podcast de Fractal Radio. Los Watts. A ver, vamos presentando a estos papacitos. Por aquí tenemos a mi mano izquierda, Uriel, baterista. Yo soy Sealtiel, Sal, el guitarrista y el vocal. No, yo soy el vocal, Mones. Acabamos de escuchar su rolita, Tu jefa roquea más que tú. A ver, ¿qué tranza con esos titulitos? Bueno, todo el punto de la rola es dejar muy claro que las jefas realmente vivieron el rock and roll, ¿no? Realmente vivieron la época del rock and roll. Realmente andaban con pantalones de piel y lentes redondeados, como dice la rola. Y pues realmente cualquiera de nuestras jefas vivió más el rock and roll que lo que nosotros hayamos podido vivir a nuestros cortos años, ¿no? Y sí, hay muchas jefas que a la fecha rockean mejor que sus hijas, ¿no? Sí, legal, sí. Un rock acá medio clasicón, ¿o cómo es su propuesta? Y aparte también que nos digan, ¿por qué Watts? Bueno, siempre hemos tratado de conservar esa libertad de que cada quien ponga su onda, ¿no? Lo que cada quien trae. Entonces, unos somos blueseros, otros somos rockeros, otros ponquetos, y pues a la hora que juntas toda esa mezcla, se hacen los Watts, ¿no? A eso suenan los Watts. Nunca tratamos de llevar un estilo fijo. Entonces, es como una mezcolanza. Y Watts, pues Watts es nada más una medida de sonido, pero pues mexicanizada, ¿no? Así, con G. Para que se vea que la banda bien hecha en México y pues somos los Watts, ¿no? No hay más. Para que vean tres papazotes, bueno, tres de los cinco que son, ¿verdad? Tres de los cinco actualmente, así es. Pero bueno, esta banda toma parte de un proyecto anterior que se llamaba La Deidad, en las que estábamos los mismos y pues la banda se fue transformando y fue evolucionando hasta quedar en los Watts, ¿no? Entonces con esta banda llevamos poco más de un año y lo que proponemos pues es básicamente... Sentimos que hace falta, todos hablan de amor, cortarse las venas, ondas sociales, la política está mal, y pues la música también es relajo y pasarla chido y bailar y acordarse de las borracheras pasadas, la chava que te agarraste en lo oscurito y demás cosas, ¿no? Entonces pues Watts es diversión más que nada, ¿no? No son temas así políticos. No se complican. Exacto, no, todo es sencillo y divertido. A ver, platicando ya del disco, ustedes se aventaron el arte, la disquera que es CRP, CRP es una disquera independiente para la gente que no los ubique. ¿Quién laboró para hacer este disco? Porque aparte tiene calidad, ¿no? No, nosotros lo hacemos todo. Lo que busca todo artista es poder realmente expresarse en lo que quieren decir, y siempre todo el mundo se queja de que si la disquera los trae controlados o que si no pueden. En nuestro caso muy particular, pues hasta, o sea, los videos los dirigimos nosotros, el arte, la fotografía esa de la portada la hizo el bajista, ¿no? Es un semáforo que andaba por ahí perdido en San Jerónimo. Entonces, pues realmente nos da la libertad de divertirnos y de hacer nuestros proyectos como se nos vengan ganas, básicamente. Y a ver, ya, la neta. Y si llegara acá, no sé, una disquera cachochota. Pues depende, mira, lo que nosotros siempre hemos pensado es que afortunadamente esto es para nosotros un gusto y no una necesidad. Entonces podemos hacer con nuestro arte lo que mejor queramos, y si en dado momento sentimos que nos conviene entrarle a la onda comercial y bajarte un poco los pantalones, pues bueno, lo haremos. Pero siempre y cuando nosotros sintamos que va de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Si de plano no funca, pues nosotros lo podemos echar a volar solo realmente. Porque hay muchas bandas, como dices, que se hacen de la noche a la mañana y ya son un hitazo. Y te duran pues 6 meses, 8 meses, un año si quieres, ¿no? Pero al año siguiente ya te llegó otra y otra y otra igual y otra igual y ya no sabes ni por dónde. En cambio de esta forma pues es el old fashion rock and roll, ¿no? Te construyes a tu fanbase desde el más underground en un bar de 2 varos hasta que alcanzas a tocar en lugares grandes o algo más ya comercialón, pero pues siempre con una columna vertebral atrás que te va a aguantar varas durante muchos años. Chamarra, ¿esa qué onda? Digo, es dedicada a objeto muy querido. Esta siempre me preguntan justo de esa canción, no sé por qué, pero es porque mi mamá siempre me dice, ponte tu chamarra que hace frío. ¡Ay, juntos! O sea, tengo un mundo preocupante con las jefas ustedes, pero está chido. La chaqueta, digo, la chamarra. La chamarra. No, la onda, la chamarrita, la chamarra, y a dormir, ¿no? La primera línea dice, hoy me pongo mi chamarra porque vamos a salir a rockear, ¿no? Entonces, de ahí ya se desenvuelve toda la historia de la rola. Cámara. Pero es porque la jefa pues no nos deja salir sin suéter. Sí, muy mal, aparte típico, ¿no? Bien malotes, bien rudos. Sí, mamá. Sí, la jefa es la jefa, ni modo, no hay más. A ver, se nota que se divierten cuando graban, cuando tocan, en fin. Se conocen de dónde, son primos, amigos, se dan cariño. Mira, no, pues es una larga historia esa, del cariño mutuo. No, este y yo somos carnales, ¿no? El Sal y yo. Y luego, pues aquí al vocalista Ricardo y a Richie, el bajista, pues desde la primaria íbamos en la misma escuela. Y luego el otro guitarrista, Pablo, pues es primo, ¿no? Entonces toca en familia. Y pues así funcionaron los Watts, ¿no? No, pero más que el cotorreo se hace muy padre porque musicalmente ya los conoce a la perfección. Entonces no es lo mismo empezar con un nuevo bajista que a ver, agárrale la onda y dale y demás, a que a estos pues ya sabemos perfecto lo que vamos a hacer cada quien y pues es, suena mucho más en conjunto todo el asunto. Ah, y aparte del hecho de ser cuates, ¿no? Como que da para decirse las cosas más netas y directas. Es que así es la, así deben de ser las bandas de rock and roll. Todos se juntan y echa relajo entre compas y eso es el proyecto de la banda, ¿no? Justamente. Con este disco ya llevamos que un año, ¿no? Un poquito, ocho meses. Entonces sí hemos tenido tocadas fuera, en Guadalajara, por ahí había unas en Querétaro o en Tepoztlán y así, en varios lugares. Pero más bien ya no sabemos si vamos a seguir. Entonces, para estar ahí al tiro, pues tienes que estar dándole y dándole y dándole, si no, pues, te olvidan ahí atrás. ¿No? La verdad, yo siento que este disco tiene para rato, ¿no? Y como que falta mucha banda que lo conozca. ¿Qué tocan? Eso también es importante, ¿no? Es porque los van a encasillar. Es que todo depende de la rola que escuches, ¿no? En fin, el caso es que hay un poco de todo, ¿no? Hay mucha corriente de funk, hay mucha corriente de rock and roll clásico. Acá sales bien blucerote, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues hay de todo y lo que sí tratamos es de que cada quien se exprese como se le dé la gana, ¿no? Yo la verdad es que no me considero tan rockero como ellos. Pero eso es lo que le da a la banda lo que es Watts, ¿no? O sea, la verdad es que cada quien es tan diferente que entonces al momento de hacer la música todos juntos sale algo muy chido. Escucho realmente todo tipo de música. Me encanta el electro, el rock progresivo, me encanta el rock clásico, lo que sea que tenga calidad realmente. Entonces no estoy como que encasillado en un género, pero crecí con el glam rock, ¿no? Esa es la onda de mi infancia. ¿Y el Sal Blues? Yo soy más César Costa, Enrique Guzmán, la onda, la mera onda. El suétercito en la, sí, en los teen tops, acá puro rock and roll de en serio, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Ya, en serio, hombre! Me gusta el progresivo, me gusta mucho King Crimson. Así que está. Tímida chica me robó el corazón. Así que esta tímida chica me robó el corazón. Así que esta tímida chica me robó el corazón. Chica tímida, ese fue nuestro primer sencillo. El bajero andaba atrás de una niñita que debe haber tenido, ¿qué? 15 años o yo no sé cuántos, pero la chavita nos lo bateó, ¿no? Entonces la rola va en honor a esa chica tímida que nos bateó. Un saludo, Richie. La chica tímida con Watts. ¿Hacen algún show a la hora de en vivo? Nada, absolutamente. ¿Qué es lo que hace Watts? Que la gente diga, ah, no, ma, qué chido, me gustaron. No tenemos nada estructurado, ¿no? Así como show, pero nos encanta salir a divertirnos y es lo que la gente nos dice, ¿no? O sea, no, proyectan esa diversión, de verdad, se ve que se la pasan increíble arriba y entonces la gente. Aunque sea horrible, nosotros nos estamos divirtiendo. Suenan bien gacho, pero se ven re chistosos, sí. ¿No? Neta, y a la hora que se pone a bailar y a ver, vengan a dar la vuelta y no sé qué y pum y la van. Suben viejas al escenario. Pues de repente, ¿no? Más bien me bajo yo muchas veces. Ya no pregunto a dónde bajas. A ver, sinónimo de felicidad. Felicidad es estar arriba de un escenario, chico, divertido. ¡Qué bonito! Chiquito. Culpi. No, felicidad es simplemente poder hacer lo que quieres hacer y hacerlo bien. Felicidad es estar escuchando buena música con una buena cuba y una buena compañía. Ah, ya, eso está muy chato. Sí, eso no pasó. Ven a mí. Super Golda, en serio, esta sí está. ¿Quién pensaba, no? No había nadie en el momento, entonces. Te necesitaba llamar a alguien. Sí, con... no, llenar ese vacío, por eso es ven a mí. Pasamos a respirar. Pues gracias a la banda por escucharnos y pues rock and roll, ¿no? Denle duro a todos. Y por si no lo escucharon, www.wattsweb.com. www.guatsweb.com. Bye bye. El podcast de Fractal Radio.